13DMX presenta. Videojuegos, cine y tecnología en un solo lugar. Ok, pues ahora sí, gente, ¿cómo están todos? Sean bienvenidos a un nuevo launch, el launch número 100 más 38 menos 2 de este nivel 1 del Launch Geek, sí, así como lo hace Marvel. Nosotros tenemos un programa súper especial dedicado al horror, el horror en los videojuegos, el survival horror, todos los puzzles de horror. Pero más que nada para quitarnos el estigma de que si vamos a hablar de terror no nos vamos a hablar de Resident y de Silent Hill. También hay muchos juegos allá afuera de los cuales ustedes pueden gozar asustándose. E incluso unos que los van a traumar, que yo sé que si hay alguno que otro por ahí. Pues antes que nada vamos a saludar a nuestros dos invitados de lujo. Antes que nada tenemos aquí a Pam. Pam, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, estoy muy bien. ¿Otra vez? Otra vez, sí. ¿Por qué? Es que ahí nos metieron unos hackers, ahí Choco envió a sus stalkers profesionales y nos hizo problemas, pero ya estamos bien, ya saben. Y pues del otro lado de esta mesa virtual de invitados tenemos a alguien que tiene como que algo que ver con el terror, no sé por qué. Dicen que en el Antiguo Testamento daba mucho terror su papá, pero pues aquí está Jesús, mejor conocido como Cosmo 0300, ¿cómo estás? Gracias, Jesus, el Jesus de los videojuegos mexicanos. Pues qué bonito estar aquí en un lounge, en un lounge, ¿verdad? Este no es lounge, este es lounge. En mi última semana en Reset y pues cerrarla bien, ¿no? Cerrarla con brochecito de oro. Ah, neta, Jesus en puteras. Ya no me acordaba, Pam. Sí. Ya sé. No, bueno. Pero bueno, también, como siempre, está acompañándonos Cristian, que por alguna razón ya le quitó su silla de ruedas. Y el único maldito día en el que servía ese sonido de fondo. Pero bueno, Cristian, hola, ¿cómo estás? Fue un milagro, ya puedo caminar otra vez. No, ¿qué onda, banda? ¿Cómo están todos? Yo encantado de estar en este gran programa con estos grandes y encantadores invitados que tenemos. Lo único que yo no estoy convencido es del tema. Yo sí soy muy nena para los juegos de terror. Me estresan demasiado, entonces a ver si no salgo corriendo a medio programa. Bueno, ojalá nos podamos deshacer de Cristian. Y antes que nada, vamos a hablar de terror, no vamos a hablar de FIFA ni nada de esas cosas que sí dan miedo, pero pues es otro distinto, ¿no? Pues, ahora sí, antes que nada, les recuerdo que nos pueden escuchar todos las semanas en punto de las 10 de la noche aquí en resetmx.com. También checar nuestro Facebook, facebook.com/reset.tv, Twitter, @resetmx.com. Ahí pueden estarnos troleando, spameando, lo que quieran. Mientras le den like a la página, ya saben, no hay problema, ¿no? Como cierta gente que por ahí anda. Y pues vamos a pasar a saludar antes a de las personas más importantes. Si ustedes escuchas, y recuerden que nos pueden escuchar en vivo. Aquí está Futuro Hello, Goku, M. Medina, Pollo Soccer, Chayo y Popotitos, listos para empezar este programa. Y sabemos que más adelante mucha gente se va a seguir anexando. Así que espero que se la pasen bien y sean bienvenidos. Antes de pasar a nuestro primer corte musical, les recuerdo que en los controles nosotros cambiamos a Sorcerer porque nos mandaba mucho y no queríamos que eso pasara, así que lo cambiamos por Crush Dan. No sé si puedas hablar, ¿cómo estás? Bien, aquí ya haciendo corajes con el MixLR. Bueno, ya, esto está de terror. Literalmente, así que pues vamos que sale. Vamos a pasar nuestro primer corte musical, que se trata de un juego del que ustedes pueden saber más escuchando el flashback, el último flashback de Cosmos, si no mal recuerdo, o creo que fue el antepasado, a ver, no lo sé. El penúltimo. Ok, ahí está, y se llama A Love Suicide de Yutaka Minobe, extraído de Rule of Rose, un juego de PlayStation bastante extraño y muy tétrico, así que disfruten y en un ratito volvemos. When I call your name, so please don't set me free. I'm as heavy as can be. I will do you harm. I will break my arm. I'm a victim of your charm. I want to be dead when I am I'm in bed. I can be so mean. You can beat me. I would like to shame you. I would like to blame you. Just because of my love to you. And love itself is just as innocent as roses in May. I know nothing can drive it away. Though love itself is just as brief as a candle in the wind. Alone, but same. I am a love suicide. 'Cause love itself is just as brief as a candle in the wind. It is pure one. Just like things. Girls of every age. Ok, pues ya hemos vuelto después de ese corte musical algo tétrico, les soy sincero, con ese estilo, pues, como cuarentón o de los años 20, con su fonógrafo y su vinil, pero muy cool, muy ad hoc a la situación. Y es que vamos a empezar este especial. Sí, es 5 de noviembre. Ya sabemos que unos fueron a marchar, que otros tienen máscaras de Guy Fawkes sin saber el porqué. Pero eso ahorita no nos interesa, porque al final noviembre todavía es parte de este compendio gigante de terror y todavía estamos a tiempo de hablar de este especial de juegos de terror. Pero vamos a empezar un poco con quién inició el género en sí. ¿Quién para ustedes fue el que los introdujo a este tipo de juegos? Ah, bueno, a ver, espérame, ¿que nos introdujo al tipo de juegos o el primero, el que inició? A ver, el primero, el que inició todo. Porque se supone el primer juego de terror como tal que hubo se llama Sweet Home. Es un juego que salió en el NES, solo en Japón, y era como parte promocional de una película del mismo nombre. Y sí tiene como todo el ambiente terrorífico. A pesar de ser un RPG, tienes que manejar a tus 5 supervivientes, a los cuales realmente el nombre no importa porque tú les puedes poner el nombre que quieran. Y entonces es como tu propia aventura, es lo que tiene muy muy padre. Y pues los 5, tienes que manejar a los 5 personajes, cada uno con su habilidad diferente, para poder sobrevivir en una mansión embrujada por el fantasma de una mujer, ¿no? Muy muy japonés. Sí, de hecho es de la onda de RPG, ¿no? Y aquí el detalle, a mí ese juego me llama mucho la atención porque, según yo, ya no podías revivir a tus personajes, ¿no? O sea, ya cuando llegabas y te mataban a alguno de los 4 integrantes, ya no podían revivir, y eso sí friquea, ¿no? El permadeath. De hecho. Pues sí, al final eso fue el que inició, ¿no? Empezando con, pues, desde la historia, que llevaban el canon más conocido y cómo lo iban modificando. Y esto que mencionan de los personajes que si mueren ya no pueden revivir, esa es la parte que lo vuelve más humano al juego y es lo que, pues, hace que que tengan más miedo, porque pues al final se van a morir y ya no vas a saber qué va a pasar con ellos. Y aunque no tuvieran nombres en sí, yo creo que era un buen acierto el que tú les pusieras nombres. Se hacían más parte de ti y pues dolían más en cierto punto. Pero bueno, sí tienen nombres, pero no importa. Sí tienen nombre, pero no importa por lo mismo, que tú les pones tu nombre y pues es tu aventura. Sí. Sí, es que eso es parte crucial, ¿no? Que esa es tu aventura al final, no es como que una cosa ya prefabricada más que nada. Pues bueno, pero pasando ese dato cultural, ¿a ustedes cuál fue el juego que fue el primer survival horror, el primer juego de terror que jugaron y por qué les gustaba ese, o por qué decidieron ir después con algún otro? Bueno, en mi caso fue Resident Evil, el primerito. Y pues obviamente, bueno, para empezar yo estaba muy chica cuando lo jugué, ¿no? Entonces pues fue como, digamos, la primera experiencia tanto como en videojuegos. No fue el primer juego que jugué, pero sí el primer juego de terror que yo jugué. Entonces fue como el acercamiento a los juegos de terror y a los videojuegos. Entonces, pues obviamente me era muy como fascinante desde la música, los personajes. En ese momento yo no me daba cuenta que eran tan absurdos en cuestión como de doblaje. Pero... pero sí, o sea, era como, pues, era Jill, así, siendo perseguida por un zombie, y era como la desesperación de no poder sobrevivir, porque en mi caso no podía sobrevivir. Y, pues, obviamente, toda la atmósfera del juego, ¿no? De que, no sé, todos los pasillos eran muy oscuros, no sabías, obviamente, como tenías cámara fija, no sabías qué había del otro lado al doblar la esquina. Y pues por supuesto todos los enemigos, los hunters, los perros, bueno, los cerberos, para mí era excelente. Entonces gracias a ese juego fue que pues seguí adelante con los demás y con otras franquicias también. Pero ese fue el primero que yo jugué en cuestión de survival horror. Yo creo que a mí me llegó el género de terror ya algo tarde. Digo, lo primero que pude probar de Resident Evil en su tiempo fue Resident Evil 3. Y la verdad es de que como que mucho terror, no, obviamente eso no te reflejaba nada. Lo que sí realmente me friqueó cuando lo jugué fue Silent Hill. El primerito Silent Hill, que lo jugué en la PlayStation, y creo que esa parte de la niebla, y simplemente esa primera secuencia, ¿no? En donde la muerte es a fuerzas, ¿no? Te tienes que morir a fuerzas para continuar. Esa parte, desde ahí ya empieza el terror psicológico que maneja toda esta saga, y creo que eso es a mí algo que me llama mucho la atención, ¿no? Porque, digo, hasta la parte de la niebla, que era algo meramente hecho por los desarrolladores para cubrir que no hubiera tanta escena, o sea, que los recursos del desarrollo del juego estuvieran escasos, y la niebla cubría todos esos errores, un super acierto, no sé, creo que para mí esa es la parte más que me acerca al estar estresado y con miedo de los videojuegos. Híjole, yo el primer juego que se podría considerar terrorífico, que a veces me pregunto, no soy tan viejo, sin embargo, jugué juegos como que no eran del momento, ¿no? Cuando yo estaba. Fue Doom y Doom 2. Y tengo recuerdos de haber visto a mi hermano jugar el primer Alone in the Dark, el que no da miedo, el que es un monito regordete con bigote y todo está colorido. Ese tengo el vago recuerdo de haber visto a mi hermano jugarlo. Sin embargo, ya como, sí, digamos, como survival horror, no como shooter, como Doom, yo creo que también Silent Hill fue el primero que yo tuve la oportunidad de jugar. Después jugué el primer Resident Evil y después Resident Evil 2. Fue como en el orden en el que los conocí. Y pues también, ¿no? Pura gloria de juegos de terror en el primer PlayStation. Es que creo que esa era la parte como más interesante de los juegos de terror de esa época, que por lo que veo todos estamos como en la misma línea de edades, por lo menos. Y realmente probar la parte del PlayStation y jugar ya sea Resident Evil, ya sea Silent Hill o ya sea Alone in the Dark, bueno, ya más adelante, era como la parte cumbre de los juegos de terror, ¿no? Y creo que esa parte nos dejó marcados a todos, y de ahí va a partir si te gustan los juegos de terror o no. Sí, no, y aparte que a la fecha yo opino que si hicieran un juego con el estilo gráfico del PlayStation 1, sí podrían hacer un muy buen juego de terror. Como que ese estilo gráfico lo tenemos grabado en la mente de esto es lo que da miedo. Más que los juegos hiperrealistas y todo, como que en tu mente está esto, tenle miedo. Es que ya, sí, ya. Nos traumó bastante. Y tú Omar, ¿con cuál empezaste? Tú jugaste ya Resident Evil 4, ¿no? Por tu edad, ¿no? Yo creo. Bueno, o sea, ¿qué me dices? Re con el niño rato. No manches, no. El primer survival que yo iba a probar. Uy, creo que ni Survival, a ver si Cosmo me puede corregir, pero fue este de Clock Tower. Sí. El claro. Primero con las tijeras y todo. El de Super Nintendo. A mí no me daba miedo, ¿no? No, el de Super Nintendo. Ah. Porque, digo, no soy de la época totalmente del Super Nintendo, pero en mi casa siempre había consolas muy retro. Tenía un NES, tenía un Super NES, había incluso un Atari 2600, y recuerdo que de los pocos de Super Nintendo que había estaba Clock Tower. Nunca me dio miedo y hasta después le entendí la historia. Obviamente no sabía hablar inglés para ese momento, que le entendiera, pero era muy bueno. Y recuerdo que era chistoso el poder tomar el auto, así como que, pues yo creo que haría también eso, ¿no? Si tuviera una situación así. Adelante, juego Silent Hill, que es con el que me empiezo a atrapar más, y el juego de survival que más me cuesta acabar es de 2003, y es Forbidden Siren, que incluso tuve el PlayStation así, híjole, yo que me tardé unos 3 años, porque el juego sí es muy, ¿cómo decir? Es muy cruel con el jugador, la verdad. Forbidden Siren, aparte que la historia está muy bien hecha y tiene toques muy gore, la verdad, los cuales, pues, para un chavito de no más de 15 años eran medio traumáticos. Vaya, digo, creo que la parte del survival horror y en general de como lo podemos llamar, los videojuegos de terror han marcado la infancia de muchos de nosotros, pero yo tengo una pregunta que para uno de nuestros invitados, digo, Pame, es un poco curioso el que una chica realmente le guste en este género, ¿no? ¿Por qué a ti te gustan estos juegos de terror? ¿Cuál es como esa sensación que te provoca para que digas, sí, necesito otro Resident Evil como el primero? Ah, pues me gustan los juegos de terror porque inicialmente me gusta asustarme, o sea, creo que es la respuesta más lógica que puedo dar. Sin embargo, independientemente del hecho de que te asustan, no sé por qué la historia de los juegos, o sea, independientemente de que sean de miedo, o sea, desenvuelven una historia que a mí me interesa y es por eso que me gustan. Pero, pues sí, me gusta mucho estar estresada, me gusta mucho no saber qué es lo que me espera, me gusta mucho todo ese tipo de cosas, ¿no? O sea, como que eso es lo que te mantiene ahí y lo que, aunque por más que te quieras ir y por más que quieras dejar el juego, hay algo ahí que dices, no, o sea, tengo que seguir. Y es precisamente eso, que pues el misterio o el hecho de que sabes que te vas a asustar más adelante, ¿no? Y creo que es eso lo que me gusta de los juegos de terror. Sí, esta parte cuando, por ejemplo, en Resident Evil, donde tú abres la puerta y se ve como si abrieras y al fondo se ve todo oscuro, híjole, realmente es súper estresante, ¿no? Los cambios de cámara, por ejemplo, esa parte donde salen los perros y que ni siquiera ves las ventanas, es como la parte que realmente te genera esa tensión, ¿no? Eso es a lo que te refieres prácticamente. Sí, o por ejemplo, precisamente como tú describes, ¿no? La parte de los perros en el primer Resident, entras y ves un pasillo enorme y dices, fuck, o sea, si quiero seguir con el juego tengo que correr a través de ese pasillo. Y después de esa parte en específico, cada que ves un pasillo así dices, oh, no hay ventanas, ¿qué voy a hacer? Entonces, sí, es precisamente eso, es una de las sensaciones como estelares de los juegos de terror que a todos nos gustan. Es que es de las más básicas de las emociones del ser humano, ¿no? El terror, uh-huh. El tener miedo a algo. Y el temor más básico es el temor a lo desconocido. Entonces, los juegos que sí... Sobre todo, siempre el primer juego de una franquicia de terror siempre es como el mejor porque no sabes exactamente a qué te enfrentas, ¿no? Por ejemplo, Resident Evil. En el primero, ok, tienes idea de que son zombies, pero cuando empiezan a salir los Hunters y cosas así es cuando dices, ay, güey, ¿no? O sea, sí hay cosas más allá. Sin embargo, pues ahorita ya, si ves Resident Evil, sabes, ¿no? Ah, pues mira, pueden salir zombies o criaturas o es un laboratorio. Ajá, si sale Silent Hill, es como, ah, bueno, mira, pues es más o menos así el otro mundo, ¿no? Es una cuestión más como con cosas religiosas. El oxidado. Ya, sí, ya sabes a lo que vas. Entonces, la primera impresión de una franquicia, pues siempre es obviamente la más fuerte. Claro. Y era lo que yo te iba a preguntar. Realmente, en los juegos de terror, ¿a qué le tenemos miedo? ¿A lo que no conocemos o a lo que ya conocemos si sabemos que nos puede pasar algo por estar pasando? Por ejemplo, lo que estaba comentando Pame, ¿no? Que ya sabemos que en ese pasillo va a pasar algo. Entonces, ¿a qué realmente para ti, Cosmo, es lo que le tememos? O sea, ¿lo que no sabemos que va a pasar o al ese hecho que ya conocemos y no queremos que pase? En la cuestión de los juegos. Es que son los dos tipos de miedo, el terror y el horror. El terror es a lo conocido, ¿no? El, hay un tigre, me van a atropellar, me van a saltar. Y horror es el miedo a la oscuridad, el miedo a la nada, el que hay ahí, existe vida después de la muerte y cosas así. Más que nada es a lo que no conocemos. Y es algo por que eso. El primer Resident lo maneja muy bien. Como bien lo mencionaban hace rato, con las puertas, con los pasillos, no sabes exactamente si te van a atacar, si vas a llegar vivo y sin algún rasguño hasta el otro lugar, cosas por ese estilo lo van manejando muy bien, y Silent Hill lo trabaja mucho mejor, porque el hecho de que no tengas ni siquiera, que tu personaje no tenga una preparación para estar en ese ambiente hostil, te causa ya ambos miedos, te causa tanto terror como horror, porque sabes que cualquier cosa de ese lugar te puede matar, o sea, si estás consciente de eso, porque no tienes ni la habilidad, ni tienes las armas necesarias, pero también tienes el terror de que no sabes qué te puede llegar a atacar, ni qué puede estar en la siguiente esquina. Y eso creo que es lo que más a uno le perturba, ¿no? El hecho de que no esté preparado tu personaje o tú para enfrentar las vicisitudes que vengan más adelante. Creo que esa es la parte que te causa más miedo y que poco a poco se ha ido perdiendo al tomar un aspecto más de acción. Pero yo creo que esto lo vamos a retomar después del siguiente corte musical. Crush, a ver si nos puedes ya mandar y regresamos con el futuro y lo que está pasando con los survival horror actualmente. Okay, regresamos a este gran programa de terror que tenemos esta semana. Digo, ya pasó un poco, pero seguimos estando en el mes de terror para nosotros. Y un excelente motivo para tratar estos temas y con estos grandes invitados que tenemos el día de hoy. Sí, así como nos dice Crush, hoy soy el usurpador. Hoy soy el dueño de este programa, ni modo. Así debe de ser hoy. Pero bueno, continuemos con nuestro tema. Digo, nos quedamos muy picados con el tema de los videojuegos de terror, prácticamente dando nuestras impresiones sobre cuáles son nuestros juegos preferidos del terror y por qué nos gusta. Pero algo que quisiera retomar es, antes de conocer Resident Evil, antes de conocer Silent Hill, que fueron como el boom, como la época dorada, si lo podemos llamar así, ¿qué juegos teníamos antes, Cosmo? ¿Qué podíamos disfrutar antes de terror que realmente te sacaran un perk de estar jugándolos? Híjole, mira, muy, muy antes en el NES tenías pues el juego de Freddy Krueger, el de Jason, tenías, bueno, ya había mencionado Sweet Home. En su momento el Zombies Ate My Neighbors era un juego relativamente terrorífico. Igual era más arcade de acción, pero yo recuerdo dos, tres niños en mi primaria que sí era como, no, ese juego sí da miedo, ¿no? Lo que mismo originalmente que... eran monstruos, ¿no? No solo zombies. Ah, bueno, sí, son todos los monstruos clásicos, ¿no? Zombies, vampiros, momias, hombres lobo, bla, bla, bla. Y también en ese periodo como que Castlevania era de los juegos que no, es que mira, sale Drácula y cosas así, ¿no? Entonces también era... Ah, bueno, dicen en el chat, Fer, que Monsters in My Pocket también. Sí, como que los juegos de terror era de, no, pues órale, no, toma, no sé, el vampiro, el juego de Nosferatu, de hecho, de Super Nintendo, a la fecha, si lo juegan, es un juego visualmente hermoso y sí está... A la fecha sientes como la inhabilidad del personaje y sí te causa cierto estrés. Digo, mira, yo de los juegos que pude probar en... Bueno, no, obviamente no probar, pero que pude ver en su momento y que no me causaba miedo, pero sí era bastante intrigoso. Era uno que se llamaba Haunted House, que era un juego de el Atari 2600, en donde aparecían unos ojitos nada más y tenías que ir buscando objetos. Entonces creo que de los juegos de terror de antaño, digo, estamos hablando del Atari 2600, que salió creo que en el 83, tantos, este juego no me acuerdo, pero era de, creo que del 82. Realmente ese era el juego que te llevaba al suspenso de estar buscando estos objetos, ¿no? De tener todo oscuro y que solamente estabas tú solo probándolo. Entonces creo que a partir de ese tipo de juegos en que no sabes qué hay o qué más puedes encontrar, es como vamos experimentando esta parte, ¿no? ¿Tú, Pame, conoces algún otro juego más retro que tenga que ver con esta temática de terror? No, nada que no haya mencionado Cosmo. Perdón. Es que Cosmo es como una Wikipedia de juegos de terror y en general de juegos. Mira, hay algo que nos comentaban por Twitter, y si es cierto, se me está olvidando ese juego, está Parasitive, que era un juegazo también, ese, si no recuerdo, ya es de la época del PlayStation original, ahí por el 98. Junto con Dino Crisis, ¿no? También es uno de los que se les olvida a la gente y también es el primero, el primero. Sí. A mí me gusta el 2. El 2 está padre. No es malo, pero volvemos a lo mismo. Sí, no. Le faltó decir al Cristian que le gustó el 3. No, el 3 bueno, sí, no existe. Ya. Pero, mira, hay un paréntesis pequeño a lo que decía Cosmo sobre los de Freddy Krueger, los de Friday the 13th. Es que esos juegos eran de terror por la temática al final, y eran de terror porque eran prácticamente injugables, estaban muy mal hechos. Porque fuera de eso, no daban tanto terror en ese momento, tal vez, sobre Zombies Ate My Neighbors, o creo que era Monsters Ate My Neighbors originalmente. No, siempre fue Zombies Ate My Neighbors. Eso fue, ¿verdad? Uh-huh. Ese también se me está olvidando, es un muy buen juego en el cual yo creo que tanto lo visual como ya en los últimos niveles, ¿no? La dificultad de tener que salvar a todos estos personajes que pues resultaban ser ya muy pocos, te ganaba muchas veces el estrés de estar ahí, voy a perder, y vas ahí recolectando todas estas experiencias, porque pues al final esto nos dejan estos juegos. Pero Pues yo creo que aquí algo que se nos estaba pasando, ya que hablamos un poco de juegos retro, es como van pasando, por ejemplo, más adelante tenemos Project Zero, mejor conocido como Fatal Frame, que a mi gusto el 2 es de los mejores, Crimson Butterfly, es también muy fuerte, es de los juegos jumpscare, pero así de corona este tipo de juegos. Pero para ustedes, ¿en qué momento empieza el survival a decaer? ¿En qué momento ya empezamos a perder este estilo? Tal, o será tal vez porque ya habíamos jugado tantos que ya no nos daban miedo, o en realidad había algo ahí. A ver, si quieres empieza tú, Pam. Pues más bien no creo que el survival horror haya decaído, más bien creo que tuvo que crecer o tuvo que cambiar de alguna manera, porque si actualmente juegas actualmente tú juegas Resident Evil o juegas Dino Crisis o juegas Parasitive y te gustan, pero sabes que eran como de su época, ¿sabes? Entonces, si actualmente juegas, por ejemplo, un juego en cámara fija, simplemente es como, sientes raro, no sientes que sea algo nuevo, sientes que sí, te vas a asustar, pero al final de cuentas no lo vas a sentir como algo nuevo. Entonces, muchos se quejan del cambio que ha habido en cuanto a dinámicas, o el cambio que ha habido en cuanto a, no sé, la orientación de la cámara, etcétera, y eso es la razón por la que muchos dicen que el survival horror ha decaído. Claro, no hemos tenido tantos títulos tampoco como para decir que pues, sí tenemos de dónde escoger, pero tenemos franquicias como Dead Space que fueron bastante buenas, y definitivamente, en lo personal, creo que es una franquicia que da miedo y es una franquicia que sí vale mucho la pena, o en su tiempo valía mucho la pena. Entonces, no creo que esté decayendo como tal lo que haya muerto, pero más bien creo que ya no es igual a como nosotros lo conocíamos en el 98. Es que las condiciones son diferentes, en eso tiene toda la razón. Yo creo que la parte fundamental en donde surge este cambio es a partir del Resident 3 o el Resident 4, digo, centrándonos en un juego más conocido, en donde ya la dinámica era de, pues, ¿quieres más acción? ¿Quieres más balas? ¿Quieres más armas? ¿Quieres más esto? Y sí tenemos la parte de los sustos, sí tenemos, pero son como sustos momentáneos, ¿no? Entonces ya no es algo que te genere tensión, sino es así de, me va a alcanzar o me va a comer, pero tengo miles de balas como para, o movimientos bruscos para esquivarlos. Entonces, desde mi punto de vista, no decaer, pero creo que empieza a cambiar a partir del Resident 4. No, es que yo no siento que sea tanto como del género, sino es más de las franquicias como tal. Uh-huh. Porque precisamente, y Pam mencionó Dead Space, ¿no? Cuando ya todo el mundo se quejaba como, Resident Evil 5 ya es una porquería y no da miedo y quién sabe qué. Y ya el survival horror murió. Llega Dead Space, ¿no? Y Dead Space es la demostración de que con las mecánicas nuevas puedes hacer un juego de terror, ¿no? También entra un poco Doom 3, digo, igual yo no lo tomaría tan de terror, obviamente siempre ha sido más shooter, pero sí tiene como la atmósfera y pues un juego en primera persona y con armas y todo. Entonces es más bien como una evolución de las franquicias, y mientras más franquicias nuevas vayan saliendo, obviamente es como, mira, esta franquicia es de terror, ¿no? Y funciona y da resultados. El problema es, por ejemplo, Dead Space 3, donde ya es como la evolución de esa franquicia lleva de, ahora hay cooperativo, ya hay más balas, ¿no? Y es la evolución de la franquicia, no que el género como tal haya decaído. Pues mira que en lo que mencionas sobre franquicias sí estoy de acuerdo, pero yo creo que esa transición la empiezas a ver desde Dead Space 2. Yo recuerdo que el demo estaba muy fuerte cuando empecé a jugar el juego ya completo, como que lo sentí rebajado, ¿no? No era la misma experiencia. Igual, ¿no? Yo creo que el tipo de juego lo tuvieron que ir modificando al final para obtener más jugadores. Y esto es en donde yo tengo la pequeña teoría, más que nada, de que el survival tuvo este declive, entre comillas, porque sí se modificó, al final evolucionó hacia otra gente, pero es que le intentaron hacer lo que pasó con el MMO en su momento, como ahorita está pasando con los free to play y con los shooters. Quisieron llevarlo a ese punto de explotarlo todos, pero el problema es que el género no se presta para que todos te compren cada año un juego de este estilo. No todos lo van a consumir. Hay gente que de plano no puede ni ver un juego de terror porque son demasiado estresados, no les gusta para nada, o hasta los repudian, no les gusta asustarse. Y yo creo que ahí es donde viene lo que menciona Christian en Resident 3, este cambio que empieza en el que ya no eres en sí un tanque como bien todos hemos mencionado, ya empiezas a modificarte mucho en el 4, que ya es más acción. El 5 ni se diga, y el 6, pues todos sabemos que es un Gears con muchas otras cosas ahí metidas, que está muy, muy extraño. Y si no me creen, chequenlo y hasta sale un Broom acá ahí. Así que bueno, sí, no me digan que no es un Gears of War. No, la campaña de Chris sí es un Gears of War. Todavía la de Leon se la defiende. La de Leon, exactamente. Sí, la de Leon se defiende. Tiene la combinación como que realmente le quisieron dar gusto a todos. Pero es que está llena de fanservice. Sí. Ajá, exactamente. Digo, pero ya llevándolo a este punto en donde sabemos que el survival horror cambió para estas franquicias que estamos manejando, como Silent Hills, como Resident, como Dead Space, realmente no es que haya muerto, sino que se trasladó a otro tipo de juegos, a otro tipo de mercados, ¿no? Pero y eso, es donde entran los desarrolladores independientes, ¿no, Cosmo? Lo que dices de que se trasladó a otro mercado viene del... Y no es por sonar hipster, pero el que se empieza a hacer mainstream y obviamente empieza a llamar a un mayor público. Y mientras a más público llames, pues obviamente ya no puedes poner cosas tan fuertes, ¿verdad? Porque habrá gente que, ay no, ese juego sí está muy pesado y ya no te lo van a comprar. Lo que dice Omar de que Dead Space 2 fue suavizado, perdón, pero en ningún otro juego yo he visto que le puedas disparar en la cabeza a bebés mientras te aterras a ti. Bueno, sí. Y bueno, mencionando no, los juegos, es que Dead Space... Fíjate que en eso, sí es cierto, Dead Space cuenta un poco más en lo visual, ¿no? En esta, estando muy bizarre y muy de tocar, pues, fibras de ciertas personas. Pero en cuanto a sustos, los jumpscares a mí no me sacaron nada, la verdad. Es que el 1 tiene más jumpscares que el 2. Pero es que, bueno, yo valoro más el que no tenga jumpscares y que sea la atmósfera en sí la que te hace dudar el si avanzar o no. Es que más esa es la esencia, ¿no? Ajá, más que el esperar, ay no, es que me va a saltar algo, sino como, no, espérate, ¿no? La atmósfera solita te dice, aguas, aquí no es un paseo en el parque. Algo que me chocaba de Dead Space, del 1 al 2 en particular, fue que, por ejemplo, hablando de atmósfera, ¿no? O sea, en el 1 todo el tiempo estabas callado, o sea, no hablaba para nada, ¿no? Entonces todo el tiempo así, todo estaba silencioso, y de repente ya te salían aquí los todos, por todos lados. Y algo que me molestó del 1 al 2 es que en el 2 ya hablaban más, ya como que había más ruido y no te sentías tan solo o tan desesperado por eso. Y en el 3 pues ya, ni se diga, ahí ya todo el tiempo todos están hablando y ya es un relajo. Pero eso fue algo que me molestó mucho del 1 al 2, a pesar de que creo que el 2 es mejor que el 1, pero eso es algo que sí no me gustó que cambiara en cuanto a la atmósfera de Dead Space. Digo, lo que iba a comentar era que esa parte de lo que te hace sentir lo que está a tu alrededor, digo, en parte la música, en parte la ambientación, regreso a la parte de la niebla y este tipo de detalles que distintos videojuegos usan para generarte un estrés psicológico de no poder ver más lejos de dos o tres pasos, de tener que usar una cámara de visión nocturna para ver dentro del juego porque si no, no puedes ver nada. Creo que esa es la parte esencial de un survival horror. Y era como lo que le comentaba a Cosmo antes de tomar esta parte, que realmente ese nicho de mercado se trasladó hacia otro lado. Y ahora lo tenemos con desarrolladores independientes, con juegos no tan conocidos y que valen mucho la pena, ¿no? ¿Como cuál nos podrías recomendar por ahí? Amnesia es el... Amnesia, que... sí. Yo desde que vi el teaser como alpha trailer, no sé cómo llamarlo, sí fue como, wow, ¿no? Ese juego sí se ve choncho. Y ya que lo jugué, es creo el primer juego que me ha hecho... El que es, hay un pasillo, no hay nada, y sin embargo yo abro una puerta, sí, me doy la vuelta y la cierro, ¿no? Y sigo avanzando así todo despacio y todo. Es el primer juego que realmente me dio miedo el jugarlo. O sea, cada ese paso juego, esperar así la muerte inmediata frente a mí. Exacto. Ese juego maneja muy bien el estrés que te está causando. A mí me pasó cuando estoy jugando y lo traía con audífonos y todo. Como se te jugar un juego de terror así oscuras. Y recuerdo que oía tantito un ruido que sabía que no era del juego y me volteaba a ver si algo había a mi lado, algo así. En serio, te maneja muy bien la atmósfera. Pero, pues a ver, Pam, ¿a ti qué juego así como más independiente, cuál recomendarías por ese estilo? Se cayó Pam. No, Pam, tú no. Los invitados. Sí, Pero bueno, mira, yo en ese aspecto, digo, a lo mejor no fue tan, tan independiente, pero fue una experiencia distinta dentro del género, el cual que pudiera jugar un juego de terror, un survival horror, pero con las Oculus Rift. Creo que esa parte a mí me sigue sin convencer. Yo creo que las Oculus Rift no están hechas para los videojuegos, están hechas para otro tipo de experiencias. Fíjate de entretenimiento, que ahí... pero la parte de videojuegos de terror dentro de las Oculus Rift sí te generan una tensión distinta, ¿sí? Sí te introducen más en el juego. Fíjate que ahí yo sí te voy a escapar un poco, porque si bien existen juegos, si tienes algo de razón, no son juegos como tal, ya son, pues, rides, ¿no? Experiencias, son, no sé, como si te metieras a una casa del terror. Y es que, si no, hay un juego muy bueno para Oculus Rift, salió incluso a inicios de este año, y se llama Affected. Así, Affected es un juego en el que vas por un asilo, vas por una mansión, sino que también es un hospital, o sea, son muchos lugares, pero lo único que tú vas haciendo es con tu lámpara, así muy amnesia, ¿no? Con tu lámpara y caminando, intentando sobrevivir, no te queda de otra. En mi caso, yo optaría por System Shock 2 más que nada, o incluso Five Nights at Freddy's, porque... Pero System Shock no es tan indie, digo, lo hizo Ken Levine y de ahí fue hizo Bioshock. Pero, mira, hay que ser sinceros, donde 2K cerró estos de Irrational, porque Bioshock Infinite, que fue ultra spameado, no vendió lo suficiente. Están en la cuerda ahí entre el indie y el... Pero yo creo que son de culto, ¿no? No tanto indie, sino de culto. Y esos juegos, más que nada, porque yo sí les tengo miedo a las... A lo que viene siendo toda la IA, la inteligencia artificial. Y esos juegos pues se basan básicamente en eso. De Five Nights at Freddy's son animatrónicos. No, sí tengo miedo bien tonto, ya lo sé. Pero sí me causan mucho pavor esos dos juegos. Igual Cosmo por ahí estaba recordando Obscure, que creo que tú lo has probado, ¿no? Sí, en mi canal lo estuvimos jugando ahora para el especial de Halloween. Es un... Está padre, pero no lo clasificaría como un juego tan terrorífico. No sé si es porque ya no lo jugué en su momento, o por el hecho de que es un juego que te invita a jugarlo en cooperativo, y eso es algo que siempre reduce el factor miedo. Pero el juego está bueno, es muy muy corto. Lo acaban rapidísimo, lo pueden acabar en un día, sin problemas. Y no sé, espera. Digo, la parte de las experiencias creo que es lo que a mí en lo general me genera como que esa tensión, ¿no? A mí no me estresa tanto que salga algo de repente de una ventana o que haya muchos enemigos alrededor, sino que simplemente es esta parte de no ver, de no poder ver más allá. Creo que algo que quisieron hacer muy bien, bueno, que tuvieron una muy buena idea para sacar juegos de terror, pero no la supieron construir de la manera correcta, fue lo que hicieron con Zombie U para Wii U, en donde tenías el gamepad y podías moverte, y supuestamente conforme te movías te iban saliendo los zombies. Creo que esa idea es bastante buena. No es tan invasiva como una Oculus Rift, y la idea de poderte mover funciona, pero creo que fue mal construido, ¿no? ¿Tú cómo ves? Y sin embargo, Zombie U tiene un muy buen factor como survival, porque algo que sí es muy importante en los survival horrors es que cada enemigo, por más que sea así el enemigo más simple que te puedes topar, sea un reto, ¿no? Y sea un... y realmente sea una amenaza. El problema, por ejemplo, con Resident Evil, con incluso, no sé, Alien, ¿no? La franquicia. Uh-huh. Es que al principio, en el primer Resident Evil, con que veas un zombie en un pasillo, ya dices, no, ya valí, ¿no? O es más, ves dos zombies y dices, ya, no, no hay forma de salir de este pasillo. En la primera película de Alien solo hay un xenomorfo, ¿no? Y con eso basta. Y como que en su afán de, no, mira, para que sea más peligroso, más zombies y más xenomorfos y más zombies y más zombies, eventualmente el zombie termina siendo nada. ¿Por qué? Porque como para ser peligrosos necesitan ser un buen, le reduces el valor. Sí, al final, por ejemplo, ahorita recuerdo mucho, pues, Outlast. Outlast tiene una muy buena historia, pero como mencionas, el hecho de que haya tantas cosas que te pueden atacar es como de, entonces, pues yo sí puedo escapar, porque si son tantos, necesitan a tantos para detenerme. No, no tiene. Sí, es cierto esto de que va perdiendo el sentido entre a más número de enemigos iguales o parecidos, empieza a perder mucho. Y ahí en el chat, Fer nos decía que Dark Mirror, y si es cierto, Dark Mirror es otro, un juego de esos, pues no es tan conocido, la verdad, he oído de él, pero sí nunca lo he probado, he visto videos, y sí tengo, son de esos que tengo ahí en la mira, tratando de encontrar, pero, bueno, no sé si tú, Cosmo, lo pudiste probar, pero era de Sierra Online, ese mítico desarrollador, y era Phantasmagoria para la PC, ahí del 95 más o menos. Sí, que, bueno, yo lo tengo en película chon. Interactiva. No sé si venga también en la aventura gráfica, pero... No, según yo era película interactiva. Era como los de... Ay, como onda Dragon's Lair, que es una animación, pero tienes que ir actuando en los momentos clave. Pame, ¿ya estás de regreso con nosotros? Ya. ¿Ya regresaste del ultratumba? Ya, volví de la tumba. Sí, es que creo que o uno de dos, o alguien me desconectó, o simplemente se fue a internet, así, se reseteó el modem o algo así, pero regrese rápido. Qué bueno, qué bueno. Oye, tú ya te has metido en esta parte hipster como Cosmo y como Omar de probar survival horror que son más independientes, o eres como yo que eres súper comercial y todo y se queda con los Resident Evil para siempre. Puro blockbuster. No, pues he jugado uno que otro juego, es como desconocido. Por ejemplo, no sé si ya mencionaron Five Nights at Freddy's. Sí, lo mencionó Mar, pero no habló de él. O sea, lo mencionó. No, o sea, es un ejemplo. O sea, por ejemplo, tengo un amigo que es igual así como Cosmo, que es así como Wikipedia de juegos, y me recomienda de repente cosas bien raras. Que más como de miedo me dan como asco. Entonces, sí soy como de meterme entre juegos como indie y todo esto, pero... así realmente no soy tan fan de algún título en específico. Ahorita, por ejemplo, estoy jugando Outlast, pero ya no me encanta. Digo, y también ya eso es un punto muy interesante. Ya cuando empiezas a trasladar el survival horror en algo asqueroso y sangriento y super gore, creo que no sé qué tanto se desvirtúe el género, ¿no? Porque si bien estamos acostumbrados a que las películas de terror evolucionen al gore, o sea, una película de terror evolucione al gore, en los videojuegos pasó lo mismo, ¿no? Tienes una parte de tensión y de puzzles y de todo este tipo de eventos que te generan miedo o terror, y después pasas a esta parte en donde todo es sangriento y todo es vísceras y... No sé cómo vaya evolucionando esto de aquí adelante, Cosmopedia. Mira que ahí lo que tú mencionas sobre vísceras y todo lo demás es parte del gore, claro, pero hay un juego que no tiene tanto eso y una cita mucho miedo y es Among the Sleep. Juegas a sasa. En el cual, así te lo pongo, eres un niño el cual cuenta con su osito y se tiene que enfrentar a algo que no sabes qué es. En una casa, así es. Ese terror también lo juegan muy bien, porque juega contigo, empieza a sugestionarte durísimo. Y hay juegos que también van mucho a esta onda, ¿no? De ponerte a qué está pasando, no presentarte todo de golpe. Mira, por ejemplo, un juego que yo estoy seguro, bueno, a mí no me dio miedo cuando empecé a jugar, y yo estoy seguro que Cosmo también está de acuerdo conmigo, porque incluye el multiplayer, es Left 4 Dead. Pero, ay, no sé, Left 4 Dead a mí no, nunca se me hizo como tan de terror como dices, ¿no? Así el, ay, ¿qué viene, no? Sin embargo, algo que sí estoy muy, muy a favor es que Left 4 Dead tiene la super sutileza de prepararte psicológicamente para las criaturas que vienen por un simple sonido, ¿no? O sea, cuando tú vas caminando, sí. Y ni siquiera es el sonido de la criatura, sino es una música en especial, y ya sabes como, ay, no, ahí viene un Hunter, ahí viene un Boomer, y no sabes dónde está, no sabes siquiera si está cerca, si no lo has escuchado ni visto. Sin embargo, ya sabes, anda por ahí. Y es algo que pues te empieza a generar esta tensión. Sí, digo, The Witch es un personaje que te causa un horror impresionante, pero creo que eso lo vamos a abordar un poquito más adelante, ya cuando estemos empezando a los personajes realmente de terror, más que el juego en general, sino aquel monstruo o aquel personaje de terror que realmente te genere este miedo de estar jugando. Yo en lo personal probé Outlast y creo que estoy con la misma idea de Pame. No soy como que fan. O sea, sí me estresó muchísimo y sí, lo acepto. No jugué con la luz apagada ese maldito juego. Pero yo creo que es esa parte, ¿no? Ya cuando uno ya no disfrutas el juego, o sea, aunque ames los videojuegos de terror, pero ya cuando te genera más estrés que disfrute, creo que ya no está padre. Yo no soy fan. Es que Outlast es bueno en su historia, pero dime, ¿cuántos te pueden manejar las operaciones del MK Ultra? Y eso es lo único que se salva de Outlast, porque el juego llega un momento en el que es muy, muy tedioso. Llega un momento en el que ya repitió tantas veces lo mismo, el hecho de persecución y todo eso. Al principio, como a la primera mitad del juego, dices, ok. Después de la mitad, ya es como, otra vez. Y en lugar de quererlo pasar, es como, ya, qué aburrido. O sea, ya me han perseguido no sé cuántas personas y ya estoy hasta el gorro de esto. Y ya ni siquiera te sientes estresado, ya es más bien como tedioso. Sí, no, y si aparte tomamos el hecho de que este monstruo como cerdo humano que te persigue, que pues está intentando imitar lo que en su momento fue Nemesis, lo que ahorita en Devil Within está con cabeza de jaula, no sé el cómo se llama. El cubicuate. Intenta, pero la verdad ya te avisa por sonidos igual, y como a mí eso rompió mucho la temática de ese juego, porque ya sabía en qué momento empezar a correr, y ya cuando veía el cuate, pues ya apenas estaba entrando, yo iba muy avanzado, vas rompiéndolo mucho. Pero bueno, vamos a la siguiente canción, como dijo ahí bien Cristian. Les recuerdo que tenemos unos regalos antes de pasar al corte. Son varios juegos de Steam de terror, muchos vienen con la recomendación de Cosmo, otros con mi recomendación. Entre ellos está Eldritch, así que sigan conectados. Y con la mía de que sí me espanté con ellos. Ahí está. Nuestra tercera canción, ahora sí, Cosmo, esa es... Es un juego que, por cierto, Cosmo tiene desde que lo conozco haciéndome pruébalo. Una vez lo vi en un tianguis y no lo compré, no sé por qué. ¿No lo compraste? Güey, es de los juegos más raros y caros que existen. Sí, lo vi. Bueno, no caros, pero sí de los más raros. Lo buscas y no lo encuentras. Yo soy afortunado de tener una copia, es la de mi hermano, pero mientras no me la pida es mío. Pero a ver, presenta tu canción, porque está Cosmo así, casi me quiere matar si no la ponía. Sí, es una canción con la que empieza el juego Call of Cthulhu Dark Corners of the Earth. El bello juego que lanzaron 2K y Bethesda en la época del Xbox, para Xbox y PC. Jueguen en la versión de Xbox, extrañamente es mejor que la de PC. Y pues solo diré que mientras suena esta escena, mientras suena esta canción, en la escena están en un manicomio y el personaje principal se está suicidando, ahorcándose en su celda. Entonces, por favor. Smile at Me, Baby, de Greg Chandler. Disfruten. Baby, won't you smile for me? Pues bueno, y ahora sí, regresamos de esa tétrica canción. Y pues tras bambalinas ahí Cosmo da una oda de por qué ama ese juego. Pero ahorita vamos a seguir a eso. Mi coloquio. Sí, no saben, hasta estaba para saltar la lagrimita todo lo que habló. Lamentablemente no van a poder escuchar. Pero pues bueno, vamos a pasar un pequeño ahí paréntesis. Y es que ya vamos a empezar a cerrar todo este gran tema que hemos traído esta noche. Pero vamos a hablar un poco de los juegos que bien podrían ser de terror. Y de los personajes. Vamos lanzando la dinámica, ¿no? Para en lo que hablamos la gente participe. Que sí, no se nos acabe el tiempo, pues, para esos regalitos que les tenemos. El primer regalo de la noche lo van a poder ustedes contestar por Twitter, @resetmx. Y es van a tener que contestar cuál fue el primer juego que Pam jugó de terror y cuál fue el de Cosmo. Ese es sencillo. Así que ya saben, @resetmx, y ahí van a poder ponerlo. Para nuestro segundo juego, para el primer juego va a ser Weird Worlds. El segundo juego es After All Insanity, y ese van a ustedes tener que poner cuál es el juego que Christian dice que jugó actualmente. Es de PlayStation y está desarrollado por Red Barrels. También dijimos que se refiere a un estilo de, pues, de tortura, por así decirlo, e investigación americana. Y para ganar el tercer juego de la noche, que es Eldritch, esta es la dinámica. No sé si Cosmo la tengas o si no, yo pongo aquí una rápido. No, sí. ¿Cómo se llama el personaje principal de Call of Cthulhu Dark Corners of the Earth? Está muy, muy fácil. En cualquier Wikipediazo lo sacan. Ok. Pero, ojo, van ustedes que tener que enviar eso a @resetmx con una foto de su colección de juegos de terror. Porque estos juegos son de terror. Eldritch, de hecho, yo lo encontré porque Cosmo... Así, yo creo que me dijo de... Oye, está bueno ese juego y... Sí, cómpralo. Y sí, está muy bueno. Está basado en Lovecraft. Tiene hasta por ahí las montañas de la locura y muchas cosas más. Pues ya saben, esas son las tres reglas para ganar Weird Worlds. Solamente @resetmx. ¿Cuál es el juego? Los juegos que originalmente dijeron Cosmo y Pam para After All Insanity. ¿Cuál es el juego que Christian jugó y en el que por ahí mencionamos a un dude cerdo humano y no es el de South Park? Y para ganar Eldritch, ¿cómo es, Cosmo? ¿Cómo se llama el personaje principal de Call of Cthulhu Dark Corners of the Earth? Junto con una foto de su colección de juegos de terror. Pero bueno, Cristian, ¿tú creo que querías mencionar algo? Digo, aquí ya vamos a empezar con otra parte distinta sobre los juegos de terror. Creo que esta ya no va a ser tan intensa como lo que veníamos manejando, pero vamos a hablar sobre los juegos que bien podrían ser de terror, pero que literalmente no lo son. O sea, que realmente te los manejaron así, pero a la mera hora resultaron que no fueron. ¿Gears of War? Yo creo que exactamente, o sea, a partir como de ese inicio de juegos de acción de este estilo como Gears of War, como Resident Evil 4, en los cuales ya era súper acción, que había zombies y había muertos y... Pero Resident Evil 4 todavía maneja bastante el terror, digo, es una aldea maldita, tienes los regenerators, que es la parte que en la que sí todos eran de, ay, no, corre, porque no sabes a dónde dispararle y se te va a seguir rehaciendo. Morir es vivir. Sí, exacto, Resident Evil 4 como que todavía es la fina línea delgada entre el terror y la acción. Ya Resident Evil 5 sí ya desechó el terror y se fue por la acción. Okay, mira, actualmente este como está el ébola, Resident Evil 5 sí da miedo. Ah, bueno, sí. Y más ubicado. Manchado. Juegos que estaban vendidos como de terror y no daban miedo. Se me ocurre Geist del GameCube. No sé si alguna vez alguien lo jugó. ¿Cómo era? Es un juego donde eres un poltergeist y el chiste es como ir poseyendo cosas, asustando a la gente, porque cuando está la gente asustada es cuando los puedes poseer, pero hay otros fantasmas y se convierte más en un juego de puzzles, de a ver cómo logro que se espante este sujeto, y aventura a la hora de estar explorando, que en sí un juego de terror. Hay uno para Wii que se llamaba Calling, que igual, o sea, obviamente es como un juego de terror, pero no da miedo en lo absoluto. En este juego es, lo jugué, lo tengo y lo jugué una hora o dos horas. Y es algo así como un rumor en una escuela o algo así, es como de fantasmas. Y tu Wiimote sirve como un teléfono, entonces tú se supone que el fantasma te habla por teléfono a cada rato. Pero lo único que haces en todo el juego es estar dando vueltas por toda la escuela en busca de todo. Y da todo menos miedo. Y creo que es un juego que sí, te venden como si fuera de terror. Y no es de terror. Yo creo que dentro de esta rama yo tengo sentimientos encontrados, porque yo creo que la serie de The Walking Dead, en cuestión de videojuegos, a mí me gusta mucho, la historia se me hace desgarradora y lloro y chillo, pero el único terror que realmente estás esperando, pues obviamente son los zombies. Cuando salen sí te estresas, sí te da miedo, pero no es ya como la parte tan terrorífica que podrías esperar, ¿no? Es más esta historia desgarradora que tienes que sufrir. No sé si vayamos como por ese estilo, y de ahí me brinco a The Last of Us, ¿no? Uh-huh. Que tiene esta misma esencia, obviamente muchísimo mejor trabajada, pero es igual, ¿no? O sea, sí tienes este medio terror, pero a la vez lo que importa es cómo se comporta la raza humana dentro de un apocalipsis, ¿no? Creo que esos son mis dos ejemplos de juegos que bien sí tienen la temática de terror y sí tienen algunos aspectos, pero no completamente son tan estresantes. ¿Sabes qué otro juego siento que, a pesar de que no es nada de, o sea, no está pensado como un juego de terror, sí tiene una atmósfera súper terrorífica, sobre todo porque pues es el enfrentarte al completo desconocido? Es Super Metroid. Super Metroid, desde que llegas a la, bueno, llegas al principio. Había una forma en la que lo iba a meter. Oh, bueno, perdón. No, pero sí es en serio. Es que sí lo quiero comentar. Es que Vas. Desde que empieza Super Metroid, empiezas llegando a una estación espacial donde, a pesar de que Nintendo era todo antiviolencia, desde la pantalla de título hay gente muerta en el laboratorio de la nave espacial, ¿no? Llegas, la estación espacial está destruida, y después de ahí es explorar un planeta desconocido, y al principio llegas y no hay enemigos, ¿no? Y es una parte súper tensa, porque es como, pues está muerto el planeta, no hay nada. Y ya, bueno, vas explorando y vas encontrando, ¿no?, a todos los enemigos. Pero sí, Super Metroid es un juego que tiene toda esta atmósfera terrorífica sin serlo. Ya. Digo, en lo que mencionaban ustedes, lo comentamos porque Cosmo es el fan más acérrimo que yo conozco de Metroid, ¿verdad? Entonces, digo, se la pasa hablando de gente. Se disfrazó de Samus y todo. Okay. Por eso la burla, por si no lo sabían, ¿no? Por si no son tan fans de Cosmopedia, es uno de sus delirios. No, ya no, serio. Bueno. ¿Pero qué ibas a decir, Omar? Mira, voy a estar totalmente de acuerdo con lo que mencionaban de The Last of Us, porque el juego sí tiene la temática, y yo recuerdo que mucha gente lo vendía como eso, un juego de terror, pero a mi gusto no da nada de miedo, y es un juego que a mí no me agradó, ni siquiera lo acabé, nada más para decir, para ver cómo acababa, y acabó de la forma que más me lo esperé, ¿no? Que, pues ya, yo creo que es digno, ¿no?, decir cómo acababa, todavía es mucho spoiler. No, ¿cómo crees? No. Bueno, para la mitad del juego ya te empiezas a imaginar hacia dónde va el dichoso juego, y algo que no me ocurrió fue con el primer Bioshock. El primer Bioshock sí tiene esas temáticas y a mí sí me daba miedo. Incluso hay una parte en la que estás en los sanatorios y está todo inundado y nada más ves una sombra de un splicer y no sabes qué está pasando. Juega mucho con si se va a aparecer o no, que al final pues sí te ataca, pero de la manera que menos te lo esperas. Y el Big Daddy, realmente cuando lo ves y dices, no, ya no hay escapatoria al inicio, ¿no? Esa, creo que en esa parte comparto la opinión. Tiene bastantes puntos en donde podremos disfrutar de esta tensión y de este miedo de qué va a pasar y a qué hora me va a saltar, y esa temática también está muy padre. Pero, digo, de aquí podemos brincar a la parte de los personajes que son terroríficos dentro de los videojuegos, porque no necesariamente necesitamos un juego de survival horror para disfrutar el terror dentro de un juego. El hecho de que no puedas escapar de algún lado, o el hecho de que te genere algún terror psicológico porque va a llegar un personaje, es sumamente divertido. Oye, también, y eso sí lo disfruto. Entonces, no sé, ¿tienen algún personaje terrorífico? Oye, Cristian, antes de pasar rápido, como Cosmo metió Super Metroid de alguna manera, yo quiero meter Gears of War. Pensé que ibas a meter Mario. Yo te apoyo. No, es que no, serio, yo te apoyo. Los sí, primeros, yo lo apoyo Gears, en sobre eso. Todo el primero, está concebido como un juego de acción, pero toda la atmósfera es terrorífica desde el momento que te dicen hay que apurarnos porque va a anochecer. Y ya cuando salen los Krill, te das cuenta por qué. Son una especie de pájaros que te devoran en el instante, te hacen trozos. Y aparte, creo que es en el tercer capítulo del juego, llegas a una mina de inmulsión, o una fábrica, no me acuerdo exactamente qué era, pero el ambiente es todo tenebroso. O sea, empieza el capítulo lloviendo, todo de noche, de repente se apagan unas luces, de repente no, y todo el tiempo es así tétrico. Y en el Gears of War 2, a pesar de que ya fue todavía más acción, sí hay una parte donde te metes a un laboratorio secreto y descubres los que son los Siren, pero que al final jamás te explican qué chingados son esos, perdón la palabra. Jamás sabes qué son esas cosas, pero sí tiene el ambiente muy tétrico. Es que Final Gears también juega mucho con el poco espacio que tienes, y al final lo han dicho los diseñadores de niveles, es una caja en la cual hay piezas puestas para que te puedas cubrir. Y al final, algo que juega muy, muy bien son el creep, que el final de ese juego del primer Gears, esas escenas en las que ves a Ram con los Kree volando, es muy aterrador porque sabes que tienes que sobrevivir, pero no sabes cómo, ya que está todo oscuro, que pues, sales a un lado y te van a matar. Digo, son juegos que realmente te regresan a esa parte de sí tengo miles de armas para matar a todo lo que se me ponga enfrente, y una sierra dentro de mi pistola que me hace súper especial e increíblemente fuerte. Pero esa parte de que no puedas controlar todo lo que te sale, y que tengas tantos personajes tan variados y una atmósfera que realmente vayas a tener un problema por atravesar ese nivel, es lo que te genera este tipo de juegos, ¿no? Esa tensión que va más allá del simple los mato con una bala, ¿no? Que no los puedes matar a todos con tu arma, necesitas tener una estrategia, necesitas llegar por un lado en específico para poder pasar el nivel. Y eso era lo que antes regresábamos a lo que retomamos del survival horror, ¿no? Y creo que Gears of War sí se merece ese espacio. Digo, a pesar de que mucha gente lo puede llamar como juego de acción y ya, pero sí, la verdad es de que, aparte, el diseño de los personajes, de los enemigos, está muy bien hecho. Y sí te causa esta parte. Y bueno, de aquí podemos entrar a la parte que les comentaba sobre personajes que entran dentro del género de terror, pero que no están en un juego de terror necesariamente, ¿no? Puede ser cualquiera. En mi caso, yo creo que uno de los personajes favoritos que tengo en todas las series, en todas las películas y en todos los videojuegos son los zombies. Creo que para mí es la parte del miedo que a mí me genera terror, ¿no? Encontrarte en una casa envuelta de zombies, que no puedas hacer más. Creo que son unos de mis personajes favoritos de todos los tiempos. Y no sé, Pame, ¿tú tienes algún otro aparte de los zombies o también eres super fan igual que yo? Pues, mira, dentro de un poco, no son zombies como tales, y voy a regresar al tema de The Last of Us, que yo también estoy de acuerdo que no es un juego de terror, pero sí voy a decir que hubo una parte determinada en la que sí me dio miedo, y fue gracias a los clickers. No sé. La verdad es que vi los clickers, o sea, sí me estresan y me dan miedo. Y la verdad es que más que los stalkers o más que todo, o sea, como la evolución, los clickers en particular sí me molestaban muchísimo y me daban miedo. Yo sé que no es un juego de terror y yo sé perfectamente que sí están como que en desacuerdo conmigo, pero creo que los clickers sí para mí son como, okay. Va, la parte que le dio el terror a ese juego. Es que la deformidad, ¿no? O sea, el hecho de que sean de forma humana, pero tengan este como hongo extraño en la cabeza, esta como seta extraña en la cabeza, sí, sí te genera una tensión horrible, espantosa. Sí, sí, sí, en eso estoy de acuerdo. Pero es que en eso, fíjate, hay un poco eso de que nos da miedo, por ejemplo, los Locust o en su momento los Clickers y los demás personajes de The Last of Us, es por una cosa que Lovecraft manejaba muy bien y era jugar con no solo lo desconocido, sino con cosas que nosotros ya tenemos predeterminadas a que sean de una manera. Entonces ya juega con las deformidades. Por ejemplo, recuerdo que hay un libro, una historia corta de Borges, en la cual juega con tu mente diciéndote: vi una silla la cual no puedo describir, simplemente porque ningún humano se podía sentar en ella. Me daba terror por eso. Por eso es que los clickers, porque es un humano, sí se parece a un humano, pero tiene estas cosas en la cabeza, hace estos ruidos. Es algo que juega mucho con tu mero sentido común y te va enviando ese terror que al final pues resulta en este juego. Y ya cuando entramos a esa parte de que un personaje te genere esa tensión, vamos explorando otra parte de los juegos de terror, ¿no? Porque no simplemente el juego debe estar completamente hecho de terror para que te generen estas escenas, ¿no? Como Pamela lo decía, ¿no? The Last of Us no es un juego de terror, sin embargo, hay secuencias que sí te generan este problema. En el caso de Left 4 Dead, en donde cuando te encuentras a las brujas o a los tanques, ya sabes que no la vas a librar, o sea, ya sabes que lo tienes que evitar y que tienes que ir lo más que puedas. Y están hechos o están programados para que te salgan en el centro, por ejemplo, o enfrente de ti para que no los puedas evitar. O en pasillos para que también no los puedas evitar. Exacto, entonces creo que esa parte lo manejan bastante bien. ¿Tú, Cosmo, tienes algún personaje de terror favorito dentro de los videojuegos? Pues mira, que no sean los zombies o que entre como esta parte de deformidad y todo. Los extraterrestres, pero más tipo Alien, tipo hasta Gears of War. O sea, extraterrestres así, no tan salvajes, sino más tranquilos, más fríos. Son los que siempre hacen como un muy, muy buen villano y criatura de terror. Y también entran como los psicópatas, ¿no? Los psicópatas es un súper personaje que de terror, porque pues es un humano tal cual, ¿no? O sea, no tiene la estabilidad de un humano. Simplemente puede ocurrirle a cualquiera. No, y que lo peor es que existe, ¿no? O sea, sí es algo que sí existe, que sí todos los días hay asesinos y gente con problemas mentales. En ese aspecto yo creo que igual se merece mención los psicópatas de Dead Rising, porque hay cada cosa que te encuentras. Ándale, Dead Rising dan más miedo a los psicópatas que los zombies. Sí, pues yo creo que al final, bueno, en el 2 ya va enfocado a eso. Los psicópatas son los que en realidad te van a dar el miedo. Los zombies es parte de ese environment que tú puedes destrozar y ya son parte de pues de todo el bonito decorado que tiene ese juego. Pero fíjate, un juego que a mí se me estaba pasando, que podría ser de terror más que nada por la historia que tiene detrás, o la historia que se le fue formando, es Portal. Ah, bueno, y sí. Y esto debido a, bueno, empezando por las cosas que te va diciendo GLaDOS durante todo el juego. Más aparte, ustedes se buscan el cómic que salió y todo esto, van saliendo muchas cosas que hace que uno se sugestione bastante. Entre ellas viene con lo que el Companion Cube, pues son personas y muchas cosas por ahí que yo creo que Newell y los demás sí tenían planeado hacer que la gente se sugestionara, ¿no? Ellos rara vez hacen cosas así al azar. Digo, tenemos ahí Half-Life 2, como mencionaban hace rato. Sí, que Half-Life igual no es un juego 100% de terror, sin embargo, sí tiene sus frases y sus partes, ¿no? El G-Man es toda una presencia en ese juego que, si eres suficientemente hábil, lo vas a ver en ciertas partes ahí perdido en el fondo viéndote. Y aunque no seas lo suficientemente hábil, sabes que existe y con eso ya es como, ay, güey, ¿no? Pues por ahí anda el G-Man. ¿Y tú, Omar, algún personaje de videojuegos que te genere miedo y que sea tu favorito? Ay. Que sea mi favorito... Está difícil porque... Bueno, yo elijo más que nada a los Splicers. Más que nada a los Araña. Porque Bioshock es de los pocos juegos que por alguna razón me ha dado miedo. Tal vez porque... Por el ambiente o... No sé, la verdad. Pero juegos... personajes que me dan mucho terror. Por ejemplo, tenemos, como mencioné hace rato, The System Shock. Tenemos también, pues, a los monos estos de Five Nights at Freddy's. Me dan terror. Soy muy miedoso en cuanto a las IAs y todo esto que se puede volver en su contra. Sí, ya ahí viene el 2. Le tengo miedo a Skynet y todas estas cosas. Por ejemplo... Ya acabando Portal sí me dio un poco de cosa conocer bien a GLaDOS y todo lo que hacía. Digo, con sus frases sí fue como que, ay, no, está tan ñañaras, ¿no? Omar veía el hombre bicentenario y gritaba de miedo. O sea, imagínense cómo estaba el asunto que veía Robin Williams y lloraba, lloraba. Pero bueno, ya para ir cerrando este gran programa de terror que hemos tenido, vamos a pasar a la parte actual, ¿no? Tenemos nuevas franquicias, o bueno, franquicias que ya teníamos con nuevos juegos, que están queriendo retomar realmente esta parte del survival horror, ¿no? Silent Hill, bueno, el PT de Silent Hill, de Devil Within, Alien Isolation, creo que son grandes ejemplos de que el survival horror sigue vivo, está presente. Y no sé, ¿qué opinan de toda esta nueva ola de juegos de terror que vienen para nosotros junto con Guillermo del Toro? Mira, está bien porque están explotando obviamente que actualmente las inteligencias artificiales se pueden hacer mejor, ¿no? Alien Isolation es el mejor ejemplo donde el 100% del terror recae en la inteligencia artificial, ¿no? El que el alien es una de las criaturas más letales a las que me he enfrentado en videojuegos. Realmente puedes despedirte del botón de correr una vez que aparece en el juego, porque el resto del juego, cualquier ruido que hagas, él puede alertarse y matarte. De hecho, si usas tu lámpara, puede ver la luz de tu lámpara y calcular de dónde estás tú y lanzarte hacia ti. Y quiero mencionar ya lo había mencionado, Damned. Damned es un juego que toma a la peor criatura que existe, ¿no? Contra el humano mismo. Damned es un juego que es multiplayer en línea y uno de los jugadores es la criatura. Es algo como, digamos, el Evolve que viene, pero en lugar de ser como más a la acción, es dedicado al terror, ¿no? Entonces, un jugador es la entidad esta que va a ir matando a los otros. Y los otros, con sus puras linternas, tienen que escapar y sobrevivir. Pame, ¿tú has podido jugar esta nueva era de videojuegos de terror? ¿Los has probado? ¿Qué te han parecido? Sí, pues he estado más involucrada dentro de PT y de Devil Within. De hecho, la semana pasada lo estuvimos jugando. Y puedo decir que los dos me gustan de diferente manera. Obviamente, PT me da muchísimo miedo. En cuanto a Devil Within, pues... Muchos lo presumían como el regreso, ¿no? Es que, no sé, la opinión es muy dividida respecto a Devil Within, porque hay gente que lo odia y hay gente que lo ama. Quiero decir que yo estoy así como que entre que me gusta y entre que no, porque precisamente es lo que dice Cosmo sobre la inteligencia artificial. Tristemente, en Devil Within no podemos decir que es como excelente, y eso es algo que, entre muchas otras fallas que tiene el juego, como la cámara, como... el ritmo de la historia que empieza a partir del quinto capítulo realmente, pero dentro de todas esas fallas me parece un buen juego. No me parece que sea como el retorno triunfal de Mikami, como muchos lo dicen. No me parece que sea un juego que aporte nada nuevo, pero sí me parece un juego muy divertido y me parece un juego que vale la pena disfrutar. No te va a dar miedo, es un hecho, pero sí te va a ofrecer, digamos, unas 15 horas de diversión y unas 15 horas de una nueva historia que sí tiene como que va a continuar. Y respecto a PT, no tengo palabras, simplemente no lo supero. sí, yo opino lo mismo. Es que PT es el ejemplo de precisamente la inteligencia artificial, igual no aplicada a enemigos, sino aplicada al juego mismo. Y es que mira, yo me voy un poco más como que al trasfondo de cómo se desarrolla, ¿no? Tenemos a Hideo Kojima, un diseñador de videojuegos, pero un cineasta frustrado. Y tenemos a Guillermo del Toro, es que, ¿no? Un director y un desarrollador frustrado trabajando. Exactamente. Entonces creo que es una excelente combinación dentro de una historia que todavía no conocemos y que quién sabe hasta cuándo vayamos a conocer, pero simplemente el hecho de cómo lo están manejando, de la inteligencia que están haciendo para elaborar este juego, esta parte en donde este individuo que te sale, este fantasma extraño que te sale al final del pasillo y que te acercas y que de repente sale, es terrorífico, de verdad. Ya cuando lo ves y ya estás harto de que no lo puedes pasar después de un ratote, ya dices, ah, ya, otra vez, ¿no? Pero al principio, o sea, al inicio, cuando apenas lo vas a conocer, cuando apenas conoces este nuevo Silent Hills, porque ya no es Hill, realmente te causa este sentimiento, ¿no? Y bueno, teniendo ahí a Daryl Dixon, ¿no? Como tu personaje principal, pues obviamente yo estoy encantadísimo con Silent Hill. ¿Y tú, Omar, qué opinas de esto? ¿O Crush? A ver, que Crush opine primero en lo que... No, creo que no. Ah, aquí está, perdón. Es que estoy atendiendo aquí asuntos del chat de Mixly. Pues bueno, de este, ¿cómo se llama? Del Toro y Kojima, como bien han comentado, es una buena combinación. Uno quería hacer cine y otro quería hacer videojuegos. Pueden cambiar la chama un rato. Y por ejemplo, del Toro has tenido cosas interesantes. Sí me gusta la idea de la combinación. Sabe, yo creo, muy bien explotar algunas partes, esos detalles que los más fans se pueden fijar, o solamente ellos se fijan, pero no sé, ya no lo veo, honestamente no veo ese regreso triunfal del género tan cercano. Ojalá que la gente, ahora sí digamos que se traiga a la gente y no con gore, porque mucha gente combina eso, el gore con el terror, y cuando son cosas muy distintas. Sí, claro, el gore es algo totalmente distinto, lo vemos con películas como Saw, que la verdad no dan nada de miedo, pero bueno. Bueno, sobre lo que comentaban de Devil Within, de Alien Isolation y de P.T., yo creo que Alien es de los tres el que mejor retoma el estilo, porque bien lo mencionaba Cosmo con la película, con uno te dan el suficientemente miedo, y si han visto la película, bien sabrán que el Alien no sale en el, ¿qué será? ¿70% de la película? Sale como 15 minutos en total. ¿Y al final? Menos. Sí, sí, sí. Y, no, sí, o sea, de que ya existe el xenomorfo, la película tiene como hora y 10 minutos, algo así. Sí, ¿verdad? Lo maneja muy bien con Alien, porque incluso ustedes, ahora sí que el... Ahí, pues el... Anuncio, chequen el canal de Cosmo Tupio, ahí estuvieron jugando Alien y el literal son que 6 episodios y el xenomorfo sale hasta el 6th episodio. O sea, sí, es mucho, mucho que también lo sabe manejar muy bien este juego. Por parte de Devil Within, yo creo que es pues Mikami diciendo, yo sé que son mis fans, ahí está otro juego que se parece a todos en los que he estado, que se parece también a los Silent Hills. A los Silent Hill, perdón, entre otros, porque es... Bueno, yo cuando jugué vi mucho flashback. El primer zombie que te parece ahí, o el primer monstruo, se parece al de Resident. Hay muchas cosas que sí vas retomando y como que es más fanservice hacia los que han jugado muchos años juegos de terror, que, sí te voy a espantar mucho, porque no causa ese efecto. P.T., tengo un super problema con ellos, y es que cuando yo lo probé, nada más hice el loop no sé cuántas veces, el personaje, nada más, este fantasma no me aparecía, y tengo entendido que cuando se ponen las cosas rojas es que ya vas a acabarlo, ahí me sale, me espanto, no sé qué me hizo, y me reinicio el loop, y fue literal de, ya no voy a jugar esto, ya me harté, y hasta el día de hoy no sé cómo acaba, porque el juego, no es que me trajo nada, ni siquiera me espantó, fue demasiado de... vuelta tras vuelta tras vuelta, que me aburrió. Entonces yo con P.T. sí me tengo que esperar hasta que salga para ver qué onda. Pero yo sí estoy muy de acuerdo en que, bueno, eso lo comentamos hace ya algo de tiempo, Cosmo y yo, en que el este género ya tendría que estar en primera persona, y sí es cierto, porque a ello nos ponemos mucho en cuenta, pero Amnesia, que este programa ha sido en parte oda a ese juego, lo maneja muy bien. Es primera persona y ya con eso logras tener nuevas perspectivas de lo que pasa a tu alrededor, que en los isométricos, que en los de tercera, entre otros. Es que al momento de tenerlo en primera persona, tú eres el personaje. Y en el momento, cuando es tercera persona, no es tanto que tú te estés cuidando para sobrevivir tú, sino como que tu tarea es cuidar a ese personaje. Y entonces como, ay no, lo van a matar. Y aunque en cuestión mental digas como, ay, me van a matar, ¿no? Porque yo estoy jugando. No, no es como el mismo nivel de inmersión. Uh-huh. Sí, pero digo, yo con PT me voy a esperar. Voy a... De hecho, es de esos juegos por los que voy a comprar una consola de Next Gen. Si es que no sale para PC, me van a obligar a pagar un Xbox One o un Play 4. Ahí dependerá de lo que salga. A mí también. Sí, chavos, Play 4 si quieren juegos de terror, de una Play vez 4. Les digo. PC bien. Si quieres juegos de terror. Sí, totalmente. Totalmente, PC es para juegos de terror. Pero bueno, vamos a empezar a cerrar como tal el tema. Pame, ¿alguna recomendación final sobre juegos de terror que tengas? Ah, pues ya mencionamos básicamente todos los juegos que recomiendo. Pues les recomiendo que... Pues no, realmente no tengo una recomendación ahorita, pero... Pues... Que no. Jueguen con las luces apagadas, no como yo. Sí, jueguen con las luces apagadas. Y audífonos. Siempre, mira, si son muy gallinas, lo que pueden hacer es pues, invitar a un amigo. Y así, ya con el amigo, pues como que entre los dos ahí se pueden compartir el control. Y ya, así como que ya no es tan difícil y ya pueden apagar las luces. O que hagan un Twitch. Pero un amigo valiente, no vayan a invitar a alguien como... Un amigo valiente. Sí, es que... Inviten a Christy y a 9, son buenísimos para esos juegos. No vayan a invitar a una Christy o a un 9, por favor. Sí. Cosmo, tu recomendación de la noche para juegos de terror. ¿Quieren un juego muy bueno de terror y enteramente gratis en su PC? En Steam está Cry of Fear. Cry of Fear es un mod que hicieron del primer Half-Life. Y es un juego hecho 100% por la comunidad. Y vaya que sí, tiene 2-3 jumpscares ahí baratones. Pero también tiene jumpscares nada baratos, ¿no? O sea, que realmente generan su atmósfera y cuando es el jumpscare está bien, bien justificado. No, y realmente háganle caso a Cosmopedia, ¿eh? Porque sí, si de algo tiene, aparte de barba y de poderes místicos extrasensoriales, es un feeling para los juegos de terror que realmente sí saca mucho de onda. Así que denle una buena revisada a todos los juegos que dijo en este programa, porque sí valen mucho la pena. Y Omar, ¿alguna recomendación final de juegos de terror? Bueno, para empezar, Among the Sleep, jueguenlo, juegazo, muy bueno, la verdad. Se me ha dado mucho miedo de momento. Amnesia, el primero, no jueguen Machine of Pigs, ese ya. A Machine for Pigs es un buen juego de terror, pero es un mal Amnesia, porque Amnesia no era nada lineal y a Machine for Pigs ya tiene como el haz clic aquí. Mientras que Amnesia era como, no, pues descúbrelo por ti mismo. Uh-huh. Sí, completamente. Y pues ya, si quieren, no sé, entrar a las consolas, porque lo que mencionas también es de PC, lamentablemente. Pues yo les diría que se prueben el último Silent Hill que salió, si no recuerdo, no fue Homecoming, fue porque Downpour. Que también es muy bueno, es un muy buen Silent Hill, mucha gente lo criticó por su cámara, por cosas así. A mí me gusta, sigue la línea de los Silent a mi gusto. Y pues al final, digo, los que juegan en consolas, pues van a esa línea de terror. Van a esa línea de controles. Bien lo decía Cosmos, si quieren juegos de terror, métanse a una computadora. No les queda de otra. Porque, pues, viene PT, pero como lo mencioné, a mí no me cautivó el juego, me chocó, ni siquiera me llegó a estresar. Pero si tienen Play 1, pues ahí está en GameCube Eternal Darkness. En GameCube, en Play 1 está recomendable para CD. Es de mis favoritos. Pues esa combinación de RPG y terror está muy chida. No, ¿sabes qué? Mejor ahorita, no lo pensé. Búsquense, si van a juegos retro, búsquense Fatal Frame 2. a mi gusto el mejor Fatal Frame. Y Nosferatu, la cola de las Malaquias, o bueno, The Grad of Malachi, está muy bueno. Sí, mejor, no voy a recomendar nada de PES, de consolas actuales, la verdad, a mi gusto no, pero chéquense lo que viene siendo, pues, Fatal Frame 2, buenísimo, lo pueden incluso emular en su computadora, el juego no pide tanto, yo creo que si tienen, si corren, ¿qué será? Mixler o algo así, si corren ese juego también ustedes, muy bueno, y yo creo que va a ser un buen inicio para ir checándolo. Ya, si quieren algo pesado, Forbidden Siren, y ahí me dicen si lo pudieron acabar de un sentón ese maldito juego. Y bueno, yo creo que para terminar esta parte de las recomendaciones voy yo, digo, de nueva generación, creo que el que no se deben de perder por ahora y que lo pueden jugar es el PT de Silent Hills. Creo que da mucho miedo, o sea, sí, a mí sí me sacó de onda todo el inicio, los primeros minutos cuando lo estás jugando, es una tensión horrible, y cuando sale este espíritu chocarrero, desgraciado, maldito, realmente te genera un problema cuando lo ves, y lo ves así que vibra todo, y ay, pero no, Walter, basta. Si empieza a vibrar y te dice que mires atrás. Pero no, eso da miedo, Omar, eso da miedo, tú porque ya estás con un trauma de los juegos de terror, pero yo que no, sí. Sí, no, a mí sí me sacó mucho de onda, ¿no? Y bueno, ya si nos vamos un poco más para atrás, creo que Silent Hill, el primer Silent Hill, yo no soy tan fan de toda esta saga, pero creo que el primer Silent Hill para mí fue el juego de terror que más me causó miedo. Esta parte del mundo oxidado te saca muchísimo de onda, universos paralelos y ahí los donde guardas tu ropa que tienen sonido y te espantan. Y no, y el remake de Wii este tiene, padre, es, ¿ya? Creo que nomás con la lamparita, no hay pistola. Creo. No. Entonces, creo que eso yo es lo que les recomendaría. Pues bueno, Crush, ¿ahí tienes alguna conclusión, algo que quieras agregar? No, ya había dicho que jueguen para CD, Eternal Darkness, que fue en Silent Hill 1, el original, y el remake de Wii. Pues yo voy a ir con, como ya mencioné, con Cosmo. Métanse en la computadora a jugar, ahí hay un montón de cosas. Y inviten a 9 a jugar. Da una risa verlo así cuando juega juegos de terror. Se bueno. Espanta con The Crook. Con The Crook Man. Sí. Se espanta con todo. Sí. Ah, que por cierto, Cosmo, te iba a preguntar, y ese sí es recomendación para la gente. ¿Cómo se llama el mod que me pasaste la otra vez de Doom? Ah, el que se da miedo. Lasting Light, creo. Esperen. No. Es un mod de Doom muy, muy, muy bien hecho. Sí, Lasting Light. Sí, pueden, búsquenlo. Son tres tipos de criaturas. Uno es el Screecher, que es el clásico enemigo que si lo alumbras, te ataca. Está el... Bueno, hay otro, no me acuerdo cómo se llama, el cual, al revés, cuando lo ves tienes que apagar tu luz. Y lo padre es que, pues, están... Todos trabajan en equipo, entonces el hecho de apagar tu luz y prenderla puede atacarte el otro y matarte. Y al final hay uno que es una mujer, ¿no? Que te persigue con un cuchillo toda locada y tienes que huir de él. Pero está muy, muy bien lograda la ambientación de ese juego, si pueden, sí, chequen. Pues así es. Pues ya lamentablemente se nos acabó el tiempo por esta ocasión. Como ya saben, pueden escucharnos todos los miércoles, dentro de 15 días, de hecho, en punto de las 10 de la noche. No se pierdan estos episodios porque es el final de la fase 1 de lo que actualmente se conoce como Launch Kick. Pero antes que nada, vamos a pasar a discutir a toda la gente del chat. Estuvo Fer17, Keisuke, M. Medina, Monkey03, por ahí también estaba Futuro Hello, que dijo que iba a pasarse al Mixler, Starscream, que se enojó, no sé por qué, de hecho sí sé por qué, pero ese cuate se enoja por todo, así que igual Reconer, que por ahí andaba. Medina ahí dice que tenía rato sin escuchar el programa tan tarde, pues sí, y les recuerdo para todos los que que no están escuchando grabado, los códigos van a ser a través de Twitter. Pueden checarlo en @resetmx, pero pues ustedes pueden checarnos en nuestras redes sociales, facebook.com/reset.tv y en nuestra web resetmx.com. Y pues ahí les va, antes de que se despidan nuestros invitados, las dinámicas. Para ganar el primer juego, lo único que tienen que hacer es enviar a @resetmx la respuesta de la siguiente pregunta: ¿qué juego fue el primero que Pam jugó del Survival Horror y cuál fue el que jugó Cosmo? Para ganar el segundo juego va a ser muy fácil. Le vamos a cambiar un poquito porque mucha gente no lo entendió. Christian mencionó que había jugado Outlast. ¿En qué historia se basa ese juego? Así de sencillo. Y para ganar Eldritch, ustedes van a tener que poner... ¿Cosmo, cómo era? Lo voy a cambiar porque en teoría ya la spoileaste en Twitter. Chihuahua, eso sí da miedo, yo no entrago a Twitter. No sé quién lo puso en Twitter, pero ya lo spoilearon. De todos modos tienen que ponerlo y mandar su foto. ¿Cómo se llama el personaje principal de Call of Cthulhu? Dark Corners of the Earth. Y poner la foto de su colección de terror, ¿no? Así es. Todo eso a @resetmx, así que esperamos sus respuestas y a lo largo de la semana iremos dando los premios para los que se los quieran llevar. Pues bueno, vamos a despedir. Cristian. Banda, muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa. La verdad, yo me divertí muchísimo, pensé que iba a salir corriendo a mitad, pero no. Aquí aguanté hasta el final de este programa de miedo, así que espero que lo hayan disfrutado igual que yo y nos estaremos escuchando dentro de un par de semanitas más. Aprovecho para mandar un saludo que nos dejaron en el canal de YouTube a Juan Antonio Gaspar Mendiola. Muchas gracias por estarnos escuchando y por estar viendo nuestros videos y todo, así que bye a todos. Crush, el enfermo Dan. Hola, no créanme, lo terrorífico no es que esté enfermo en el Mario Kart. Y bueno, muchas gracias por soportar mis errores con el mix. Y perdonen a MixLR por las fallas técnicas. Y hasta la próxima. Bueno, pasamos con los invitados. Pam, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Hay alguna conclusión? Saludos. Sí, muchas gracias. Principalmente a ustedes por volverme a invitar. Hace mucho que no participaba en un podcast de Reset. Y pues me pueden encontrar en @pamela_. Y pues muchas gracias a todos los que estuvieron aquí escuchándonos, escuchando nuestras risas y nuestras memorias sobre todo, ¿no? Y pásenla muy padre. Nuestros traumas. Sí, nuestros traumas de la infancia y aparentemente cosas que no hemos superado. Bueno, para jugar Survival Horror algo tiene que ver mal. Pero bueno, Cosmo, ¿tú qué onda? Ya sabemos que te vas de Reset, es tu último lounge, que creo que fue el único en el que estuviste. Pero bueno, ¿dónde te pueden encontrar? Promociona tu canal, ahí todo, órale. Pues yo me pueden encontrar como Cosmo0310 con K, por favor. No me busquen con C ni me pongan una S al final. Cosmo, así termina en O, 0310. Así me pueden encontrar en YouTube, en Twitter, bla, bla, bla. En YouTube yo creo les gustaría, de hecho varios de los juegos de los que hablamos el día de hoy los hemos jugado en ese canal, por mencionar el Alien, Fatal Frame, Obscure y no sé qué, no sé, son varios, el Resident Evil Remake, y pues gracias por escucharnos, aportando a lo de que compartimos nuestros traumas de la infancia. Ahí es cuando sabes que un juego es bueno, ¿no? Bueno. Bueno y bueno en el terror, ¿no? Cuando se queda de por vida contigo. Y bueno, también ya depende de cada quien. Hoy tenemos al pobre de Paco que está traumado con Half-Life y a gente que está traumada con otros juegos como Final Fantasy VII. Y cosas por ese estilo, pero cada quien sus problemas, yo no me meto en eso. Pero bueno, por parte ha sido todo. En Twitter me pueden encontrar como @omarsdt, ahí ya saben. Pues si se quieren unir a algún club de antifans, chequen a Lost in House, a los demás, ellos son buenísimos en eso. Y pues muchas gracias por habernos escuchado. No se pierdan mañana 9 bits en punto de las 9 p.m. el último 9 bits. Después no sabemos qué vamos a hacer. Vamos a quedar en ese limbo de los ninis desempleados. Y Cosmo, quién sabe, creo que va a ir a molestar a otra persona. No sabemos la verdad. Muchas gracias. Recuerden ahí las dinámicas, nos pueden enviar a @resetmx. Buenas noches y los dejamos con la última canción para que usted escucha, tenga las mejores pesadillas y que para algunos son los mejores sueños, como los cenobitas, porque lo siguiente es Rosemary's Baby, interpretado por Fantomas. Y recuerden que el hombre olvida que es un muerto que conversa con muertos. Buenas noches y hasta la próxima. De escuchar Reset Lounge, un podcast de Reset MX. Recuerda buscarnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube.